Marcelo, te escucho muy atentamente lo que todo esto y se me cruza en este caso, como sos abogado también, que todo esto tiene una dimensión, podríamos decir, institucional, republicana y democrática. Es a quién escuchamos en qué momento. Y esto viene a cuento de que en el momento de poner el papelito en la urna, parece ser que escuchamos, pero después no escuchamos nada y se hace lo que yo digo. Sin duda, es muy bueno lo que usted me dice porque usted está hablando de soberanía popular. El soberano es el pueblo. El pueblo lamentablemente no delibera ni gobierna sino a través de su representante. Entonces, en las elecciones es el único momento en que nosotros tenemos la posibilidad de ejercer esa soberanía, ¿sí? Ahora, tengan mucho cuidado. Yo que he seguido irrigación y la corrupción de irrigación, han habido peronistas y han habido radicales. Radicales y peronistas. Peronistas y radicales metidos en el negocio, metido en la trenza, metido en el de manejo. Así que, ojo, que tengan mucho cuidado los mendocinos, porque a veces se disfrazan de adversarios políticos para hacer esas administraciones fraudulentas a favor de unos pocos y en contra de muchos. Irrigación ha sido corrompida, por eso préstenle mucha atención a qué iba a hacer este señor Marinelli. Cuando hubo un superintendente peronista que fue Frigerio, habían consejeros de río, que son las autoridades que conforman la masa crítica de irrigación, que eran radicales. Frigerio era peronista y Baquer era radical. Ahora que gobernó Álvarez, Álvarez era peronista y Gennari era radical. Ahora Marinelli va a gobernar que es radical y seguramente va a haber un peronista. ¿Qué significa eso? Mucho cuidado con los contubernios de pocos que a veces se ponen a administrar y se ponen de acuerdo para desadministrar una institución y perjudicar a muchos, que somos los regantes, que somos los productores. Es muy bueno lo que usted dice. La soberanía del pueblo está cuando va a las urnas. Así que piensen muy bien los mendocinos cada vez que les toca votar, no se dejen llevar por un eslogan de campaña. Por eso yo le digo que si el gobernador Cornejo insiste con esta tragedia de vender tierra y aguas públicas, sacársela a los pobres y dársela a los ricos, el eslogan de Cambia Mendoza simplemente va a ser eso, un eslogan bonito de campaña, ornamentado con bonitos singles musicales, pero lo demás es una traición porque escribieron los discursos de campaña con la izquierda y están firmando los decretos con la derecha, ¿no? Bueno, sabemos que hubo corte de ruta, tuvieron que salir a la calle a cortar la ruta, ¿y ahora cómo sigue? ¿Sigue un plan de lucha así? ¿Cómo siguen los vecinos allá del Un Valle plan de de Uco? lucha, un plan de lucha sin cuartel. Nosotros hemos dado cátedra en el Valle de Uco de cómo se defiende la licencia social. Somos implacables. Nosotros no hacemos bandería política. En el corte y en la asamblea habían peronistas, radicales, demócratas, de todas las líneas políticas, yo le puedo asegurar, pero ninguna bandera que los identificaba y nos separaba por lo que pensamos o lo sentimos políticamente. Estábamos a favor de los bienes comunes y eso es letal para el gobernante que quiere echarle mano sin consultarnos a nosotros. Y le pido a Mendoza que esté muy atenta, que nos ayude, que si los grandes empresarios se logran quedarse con los campos de la remonta, van a seguir con las otras tierras fiscales que hay. Hay tierras fiscales en Uspallata, hay tierras fiscales en San Rafael, hay tierras fiscales en toda la provincia de Mendoza, que si dejamos nosotros que los poderosos se hagan de esto, yo le puedo asegurar que su hijo, los míos y todos los que nos están escuchando van a ser esclavos de esos grupos económicos. Por eso es importante que tomemos conciencia y ustedes, los medios de comunicación que nos dan la posibilidad de llegar a todo Mendoza, también nos sigan ayudando con estos espacios que son muy importantes. Por eso yo soy muy agradecido de que ustedes nos hayan dado este espacio para poderle comunicar lo que nosotros, por qué estamos luchando y por qué estamos peleando y convidarlos a esta lucha, que no es la lucha de un pueblo solamente de San Carlos, de Tunuyán, es la lucha de Mendoza, porque como le dije, estamos en un desierto y si nos tocan el agua, nos tocan el futuro de las próximas generaciones. El agua no la hemos heredado a nuestros padres, se la hemos pedido prestada a nuestros hijos. Así es, pero gracias por los elogios, pero creemos que esto es parte de lo que debemos hacer. Me parece que hay que poner en el aire lo que nos interesa a todos, en este caso el agua, que es parte de todo, porque si en la remonta nos quitan el agua, acá abajo en el Bermejo tampoco vamos a tener agua. Claro, y nos toca a todos. Es cierto, y bueno, esa responsabilidad social que tienen los medios de comunicación, pero no todos tienen esa conciencia. Hay algunos que, mire, cuando la verdad empezó a tener, cuando la información empezó a tener precio, la verdad quedó relegada. Por eso es importante que medios como los de ustedes nos sigan ayudando. Así es. Y también ver esto de los medios, por ejemplo, don Danielito se hizo una represita ahí en San Isidro. El agua se maneja de algún modo por la guita, ¿no? Mire, si los Daniel que hay en Mendoza se quieren seguir haciendo esto, lo hacen con connivencia de los que elegimos, de los que están en la Casa de Gobierno tomando decisiones. Si los que estuviesen en la Casa de Gobierno defendieran al pueblo, al soberano, a quien los eligió, estas cosas pueden haber miles de Daniel. que no van a tener ni entrada ni cabida si no lo dejan los gobernantes de turno. Por eso es importante también lo que decía usted recién, ¿no? No ir a votar ahora en octubre como quien va a comprar un kilo de pan. Tiene que ir con la responsabilidad necesaria, porque también tiene que pensar, mire, ayer festejábamos o recordábamos, perdón, de alguna manera, a los 649 caídos en Malvinas. ¿Sabe qué? Esos héroes que están ahí son la sangre que pusieron para que nuestra bandera pudiera seguir flameando. Eso es patria. En honor por lo menos a esos que dieron su vida, ¿no?, por la Argentina, es que tenemos que tener conciencia de que si ellos dieron lo más preciado que tiene un ser humano, que es la vida, es porque la patria existe. Entonces, mire, de la misma manera ir a votar pensando que hay una patria y que todos somos responsables de esa patria. No elijamos al menos malo. Tratemos de elegir a aquellos que tienen la posibilidad o por lo menos la intención de defender los intereses comunes. Y démosle el tiempo necesario, démosle esos 2 años, 4 años. No los dejemos que se perpetúen en el poder. Evitemos las reelecciones indefinidas. ¿Para qué quieren quedarse a vivir en el poder? Estén 4 años, hagan lo que prometieron hacer. Y pues se vuelven a su casa y le dan la posibilidad de que hay una alternancia, hay una alternativa a proyectos de gobierno. Bueno, ojalá fuera así, Marcelo. Marcelo, le agradecemos muchísimo y vamos a estar en comunicación permanente porque nos parece más que importante difundir lo que está ocurriendo y parar con este avasallamiento. Muchísimas gracias, como le dije recién, a ustedes por el espacio y me mantengo a disposición para tenerlos al tanto de lo que esté sucediendo en tiempo real en la remonta. Muchas gracias. Un abrazo grande para vos y para todos los sancarlinos y los valletanos. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Chau, chau. Ahí estaba, bueno, este abogado de los vecinos. Me quedé con eso. Nosotros somos implacables. Impresionante, ¿no? Bueno, ahí está. Toda la postura, ¿no? Están muy bien parados el pueblo de Valle de Uco, que no es la primera vez, como bien lo contaba Marcelo, que tuvieron que salir a la calle para frenar estos avasallamientos, ¿no? Estas invasiones, ¿no? Nada más y nada menos que del propio gobierno.